Bueno, parece que viene todo redondo, ¿no? Terminaste con victoria en Unión Atlética y te reforzaste ya a Hebraica y hoy ya tuviste la primera práctica con el equipo. Sí, gracias a Dios. Fue un partido importante allá con la UBA y nada, era importante para poder venir acá tranquilo, ya poner la cabeza ahora en la Liga Sudamericana. Nada, tratar de disfrutarlo para después volver a seguir peleando. Bueno, pero me imagino es un lindo mimo, ¿no? Lo que te está pasando en Uruguay, jugó las estrellas primero, ahora líder de las Américas, algo que tal vez no estaba en tus planes. No, seguro, uno no espera eso, siempre tiene la esperanza que le vaya bien, pero bueno, fue la verdad que se dio las cosas un poco mejor. Lo que decís vos, la invitación al jugar a las estrellas fue muy lindo, después, bueno, que te tengan en cuenta el campeón para venir a jugar el torneo también. Así que nada, agradecido, disfrutándolo y bueno, esperemos aprovecharlo. Si bien falta mucho, imagino también con buena expectativa para la próxima temporada, teniendo en cuenta todo lo que te está pasando ahora, ¿no? Sí, seguro, uno siempre tiene la mejor expectativa, pero hay que ir paso a paso. Hoy estoy transitando por acá, por Uruguay, me toca estar, estoy cómodo, veremos lo que salga el año que viene. Bueno, ¿cómo ves a Hebraica en un grupo durísimo? Pero que bueno, Hebraica también es el campeón uruguayo y creo que se va a hacer respetar, además de la garra característica, ¿no?, de los uruguayos. Sí, no, Hebraica tiene un gran equipo, la verdad que tiene al mejor jugador uruguayo, que es Leandro García Morales, y nada, viene bien armado, viene bien en el torneo local, pero como dijiste, la zona creo que es una de las más complicadas. Así que nada, la idea es encarar duro el primer partido con Capitanes. Sabemos que ganar el primero es muy importante para después ya ir, jugar con San Lorenzo, bueno, y terminar de la mejor manera. Eso es la idea que tenemos hoy. Claro, de algún modo, además, es el primer paso, tal vez es el más importante, porque es Capitanes, tal vez el otro, a priori, candidato con San Lorenzo, ¿no? Sí, seguro. Y aparte, para no depender de nadie al final, ¿viste? No depender de especulaciones, nada. Hay que ir y ganar el primer partido, sería lo más importante. Bueno, después, ¿qué te pareció? ¿Conocías el estadio del Polideportivo de San Lorenzo? ¿Qué opinas de San Lorenzo? ¿Lo estás siguiendo desde Uruguay? No, sí, tremendo. La verdad que está hermoso. Pudimos ver los vestuarios. Dieron un paso adelante. Tienen todo, desde la máquina de hielo hasta hidromasaje. La verdad que ese tipo de cosas hacen crecer a la liga. A mí me parece que lo que hace San Lorenzo está bien. Todo el mundo habla de eso. Y nada, lo tira para arriba. Así que la verdad que yo me parece que es algo bueno que se venga ya en una estructura así, porque levanta no solo a San Lorenzo, sino a todos los equipos. Bueno, Omar, lo mejor en este cuadrangular y estaremos viendo seguido. Gracias, hermano. Un abrazo.